Sansavedha gugurumbe alangandanga gugurumbe gurum guru guru gurumbe gurumbe gurumbe gurumbe Sansavedha gugurumbe alangandanga gugurumbe alangandanga gugurumbe Sansavedha gugurumbe alangandanga gugurumbe gurum gurum gurumbe gurumbe gurumbe gurumbe Mantengamos a Mese. Sabe cómo ya ha nacido allá en Belén. Un niño muy cariño. Sa muy bien. Vamos a ver su nacimiento. Dios desebrechado está. Sa contento, vamos allá. Su venica chivirón. Bonasá. Su camisa sin corondar. Sa garano. Su cenico polloroso. Sa hermoso. Su camisa chivirón. Sansavedha gugurumbe, alangandanga gugurumbe, gurum gurum gurum gurumbe gurumbe gurumbe gurumbe. Mantenga señor yo branca. Sabe cómo ya ha nacido allá en Belén, un niño muy garrido. Sa muy bien. Vamos a ver su nacimiento. Dios desebrechado está. Sa contento, vamos allá. Su venica chivirón. Bonasá. Su camisa sin corona. Sagrada.